Llegamos a toda la región y le hablamos al oído. Hoy por hoy, Radio Colina Noticias. Nuestro siguiente invitado es abogado y está al frente de varios procesos por posible fraude electoral en diferentes zonas del país. A esta hora saludamos al doctor Libardo Rodríguez, que está con nosotros. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, con todo gusto. Un placer que nos esté acompañando. Déjeme preguntarle inicialmente, usted, ¿qué procesos de aparente fraude electoral en qué zonas del país lleva en este momento? Bueno, como abogado en ejercicio, me enteré que existe un cartel en la Registraduría Nacional del Estado Civil que ha venido operando desde hace varios años y había hecho algunas defraudaciones electorales en diferentes regiones del país, principalmente en los municipios de Cota, Cundinamarca, de Chía, en Valledupar, y fueron los mismos señores que capturaron en Cali. A raíz de esas capturas que se dieron en Cali, tuve el gusto de conocer a un informante secreto, y mi obligación como abogado en ejercicio y ciudadano colombiano fue recopilar todos los elementos de prueba y llevárselos a las autoridades, que hoy tienen tres investigaciones. En Cali, por los presuntos fraudes que se dieron en la gobernación, en Cundinamarca, por los fraudes que se dieron en Cota, y últimamente el informante hizo referencia a un presunto fraude que conoció directamente en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, y en Girardot, Miramar. Por eso hemos estado al tanto, porque consideramos que nuestro deber como abogado en ejercicio y ciudadano colombiano es aportarle todos los elementos probatorios para que la justicia llegue hasta el final. Esto porque es sumamente delicado para la democracia colombiana y para toda la provincia. En el caso de Cundinamarca tenemos elementos de prueba directos que los mismos señores que están capturados en Cali estuvieron operando en Ricaurte, Cundinamarca, en Girardot, en Mosquera, en Cota y en Chía. William Martínez. Doctor Libardo, usted como abogado en ejercicio y acompañando pues a las autoridades competentes paralelamente en todas estas investigaciones, por ejemplo, nos puede apuntar lo siguiente: dentro de los detenidos hoy en estos procesos, ¿hay alguna persona oriunda de Girardot? Sí, la secretaria de un magistrado del Consejo Nacional Electoral es de Girardot. Ella se acogió a una sentencia anticipada y está entregando muchos elementos materiales probatorios, porque ella creo que se acogió a un beneficio de oportunidad. Pero allá en Cali está uno de los más comprometidos en el fraude, que es el ciudadano Luis Eduardo Porero Telles, con medida de aseguramiento, ciudadano que estuvo en Girardot y en Ricaurte y hizo algunas maniobras con gente de allá. Ese ciudadano aparece en una audiencia hablando telefónicamente con una distinguidísima política de esa región, quien aparentemente tiene con él unos nexos de confianza y de amistad muy grandes. Este ciudadano Luis Eduardo Forero Telles está en Cali detenido con otras personas que habían pasado por esa misma región, con don Juan José Palacios Godoy, con don Francisco Angulo, que es el ingeniero del sistema, y con doña Alina Martínez García, y también con la secretaria del Consejo Nacional Electoral, de un magistrado, perdón, que es oriunda de Girardot, que hoy está colaborando con las autoridades. Esa es la relación que existe de esa investigación con esa provincia de Girardot y Ricaurte. Doctor Rodríguez, la revista Semana ha venido haciendo unas publicaciones. Hace unos días dejó escuchar unos audios a donde hay justamente una entrevista entre el doctor Forero y presuntamente la doctora Fanny Álvarez, como lo ratifica más adelante el periódico El Espectador en una fecha diferente. ¿Quiere decir que la doctora Fanny Álvarez ¿Puede estar comprometida en, aparte de los diálogos, otras acciones judiciales o jurídicas en torno a estos procesos que usted está conociendo? Bueno, lo que yo conozco, los elementos materiales probatorios que tienen las autoridades, lo que yo conozco, indica que existen unos indicios que indudablemente conducen a unos nexos entre los señores que están detenidos en Cali y las personas que estaban hablando con esos señores precisamente de negocios relacionados con el mismo tema. No podría decir que en el caso de la doctora Fanny Álvarez existe algún elemento de prueba directo, no. Pero sí, desde el punto de vista jurídico, existe una prueba indirecta y efectivamente si ella está identificada dialogando con este señor Forero Telles, que es el director de todo el fraude, pues ella tendrá que dar las explicaciones necesarias ante las autoridades que tienen el negocio, porque hay la presunción de inocencia. Indudablemente la ciudadanía estará en la obligación de exigir que se aclare esto, porque los políticos son la representación de la ciudadanía y de la democracia, y si algún político está comprometido, pues él tiene que salir a dar las explicaciones, porque sí es desde todo punto de vista reprochable que un político de cualquier nivel esté comprometido con una banda que ha defraudado muchas elecciones en Colombia, y lo que dice Semana es muy cierto y es muy contundente porque tiene elementos de prueba directos. Usted dentro de estas investigaciones y cerca de las autoridades competentes, doctor Rodríguez, ¿ha sabido si la diputada ha sido requerida por alguno de los entes de control del país? Pues mire, yo estuve en Santiago de Cali hace 2 semanas llevando elementos materiales probatorios, pero el paro judicial entorpeció por completo todo esto. Sé que hay unos funcionarios de los organismos de seguridad del Estado que tienen unas misiones de trabajo. Desconozco si ya el fiscal produjo alguna orden de trabajo para que se le haga una entrevista a esta honorable política local o a otras personas que estén comprometidas, pero lo más factible y lo más posible es que sí, porque si ya los que están presos están dando esos elementos de prueba, la investigación conduce a que los tengan que llamar, porque toda investigación debe ser llevada para descubrir la verdad, que es el fin de la justicia, ¿no? Sí. Doctor Rodríguez, usted ha mencionado que los testigos pues han estado aparentemente dentro de unos fraude electoral en el caso de Girardot. Me gustaría saber si está preciso ese fraude electoral, aparentemente fueron en qué elecciones. Bueno, los fraudes que hemos venido conociendo fueron en las elecciones del 30 de octubre del año pasado, las elecciones para los alcaldes. En el caso de esa provincia tenemos pruebas contundentes que hubo fraude en el municipio de Ricaurte y que hubo fraude en el municipio de Girardot. No lo digo yo, lo dijo un informante de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien ya rindió declaración como testigo en secreto ante la autoridad competente y dio todos los elementos con los que se defraudaron las elecciones en esos 2 municipios, principalmente en Ricaurte, donde se tiene conocimiento que estuvo el señor Luis Eduardo Forero Telles en compañía de los políticos locales que hoy supuestamente están en el poder. Estuvo haciendo negociaciones que ellos denominan en ese idioma delincuencial, blindando elección. Este señor Forero Telles es el que blinda elecciones, y este señor Forero Telles, como lo dijo usted en Revista Semana, confiesa los nexos que tiene con personal de la Registraduría y con el señor Registrador Nacional del Estado Civil y con el señor Registrador Delegado para lo Electoral, y con otros señores que conforman esa banda, porque hasta donde me han informado son 24 funcionarios que están implicados y que han venido trabajando en esto. ¿Usted nos podría contar cómo era el mecanismo para llevar a cabo ese fraude electoral en los municipios en los cuales usted nos ha señalado? Bueno,